La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Obispo de Bruselas, Monseñor André Joseph Leonard, publicó un libro en el que un periodista le preguntaba por lo divino y lo humano. En el libro, con el sugerente título de Monseñor Leonard, Confesiones, decía que el SIDA es una suerte de justicia, no divina, sino inmanente. Gracias, Eminencia, por llevar a cabo tan noble y ardua tarea, la de hacernos entender a nosotros, humanos fieramente perecederos y limitados, una porción de la sabiduría del Dios al que usted representa. Empecemos por el concepto de inmanencia. Durante la Edad Media, y muy especialmente desde la aparición de la Escolástica, se abrió en el seno de los pensadores de la época una pregunta muy lógica: si Dios era inmanente o trascendente. Su trascendencia implicaba una personificación, y visualizarlo a él como un agente externo más o menos intervencionista. Para entendernos, Dios sería, según esta visión, como el creador de una maqueta, que puede contemplarla en silencio o bien toquetear los muñecos y seguir jugando el ciclo de la creación y destrucción. En todo caso, el Dios trascendente se diferencia de su creación. El Dios inmanente, defendido por ejemplo por el maestro Eckhart, es su creación, porque en su omnipresencia contiene el universo en sí. La creación es el mismo, y por tanto, todo lo que la naturaleza contiene esconde a Dios tras de sí. Valga este borroso párrafo teológico para volver a Monseñor y sus confesiones. Según Leonard, el SIDA es justicia inmanente, consustancial a la naturaleza, que ha aprendido así a castigar a los impíos que lo merecían. Esto es, putas, yonkis, promiscuos y maricones. Es lógico pensar, entonces, que los que lo contraen en el vientre de su madre sufren la culpa y heredan la condena, inmanente, eso sí, porque Dios no tiene nada que ver en todo esto. Quienes lo contrajeron tras ser violadas o violados, o tras sufrir un accidente o un atraco, deben ser vistos por Monseñor como daños colaterales en esa guerra eterna entre el bien y el mal que se libra en la naturaleza. Por cierto, que en el mismo libro calificaba la oleada de acusaciones por pederastia que estaba recibiendo la Iglesia Católica belga como agua pasada. Además, la justicia inmanente, para Monseñor, actúa de oficio, por lo que el SIDA u otra enfermedad para impíos ya actuará sobre aquellos que se hayan propasado. Pero claro, los niños no suelen tener SIDA, salvo que hayan sido inmanentemente castigados por los pecados de su madre. Quizá por eso Monseñor piensa que es agua pasada todo aquello. No ve a los curas belgas morir de SIDA. Luego deben haber sido inmanentemente justos. Hoy es 1 de diciembre, Día Mundial en la Lucha contra el SIDA. Y con gilipolleces como esta, tendremos que celebrar muchos más. La persiana. Pecad, violentad las firmes convicciones morales de Monseñor, pero no olvidéis hacerlo protegiendo el amor que encierra vuestro acto de generosidad con el universo con un buen condón. Así, inmanencias aparte, podréis pecar cuanto os apetezca sin temor a que el VIH que Monseñor conoce teológicamente también penetre en vosotros, como lo ha hecho ya en 30 millones de personas en todo el mundo. Desde aquí, desde Ágora Sol, recordaros que el peor enemigo que tiene el SIDA somos nosotros, y que su mayor aliado es la ignorancia que reparten, pues, aniquiladores del pensamiento, como Monseñor Leonard. Y ahora sí, arrancamos esta persiana. Hoy es día 1 de diciembre, como decíamos hace un momento, de 2011. Son las 8 y 13 de la tarde y vamos a ir enseguida, en cuanto que tomemos un respiro, con el repaso de las actividades asamblearias para el fin de semana. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Y no solo de fiestas y botellones vivimos, y los fines de semana hacemos cosas, y tenemos muchas cosas que hacer. Desde las plazas se nos convoca a todo tipo de actividades que repasamos aquí todos los martes y todos los jueves. Para empezar, mañana viernes 2 de diciembre, a las 7 de la tarde, la Asamblea de Comisión de Artes 15M Sol se reúne en el Centro Social Casablanca a las 7 de la tarde. A la misma hora también la Asamblea de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones en el Metro Sol. La Asamblea del Grupo de Trabajo de Elecciones Generales 20N, que siguen hablando, se reúnen a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen, también este viernes, y misma hora para una jornada de informativas sobre lo que está pasando en La Ciana. ¿Sabes lo que está pasando en La Ciana? Si no lo sabes y te apetece saberlo, pásate a las 7 de la tarde por el Centro Social Ocupado Casa Blanca, el Metro Antón Martín. 7 y media para la Asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos y 8 para la Asamblea de Política a Largo Plazo en la misma Plaza de Pontejos. 8 de la tarde también para la Asamblea de Respeto en la Plaza del Carmen, Plaza de las Descalzas. 8 de la tarde para el Subgrupo de Decrecimiento en la Plaza del Carmen. 8 de la tarde también para la Asamblea Transmarica Bollo en el Centro Social Casablanca. Y las actividades del viernes se cierran con esa meditación en la distancia a la que todos estáis convocados antes de entregaros con avidez al fin de semana. Enseguida el sábado. A las 5 y media de la tarde del sábado 3 podéis ir a una convocatoria para ir en manifestación hasta el Centro de Menores Picón del Jarama. Será a las 5 y media desde el Metro Barajas. 6 de la tarde, la hora para Punto Sol y su información a viva voz al pie del caballo que corona la puerta. A las 8 de la tarde, Asamblea de la Comisión de Intérpretes en Lengua de Signos, que será en la habitación 217 del Hotel Madrid. Recordad que tuvo que ser desalojado el otro día, luego os contamos. Meditación en la distancia también para cerrar el sábado a las 8 de la tarde, allí donde os encontréis. Y enseguida el domingo. El domingo 4 de diciembre se abre con una concentración a las 12 con performance y asamblea temática incluida sobre la causa palestina en la Puerta del Sol. A las 12 también comienzan los otoños de economía en el Retiro, en el Parque del Retiro, junto al kiosco de música. A las 12 y media hay un partido de básquet de la Marea Verde, así que si os apetece hacer un poco de deporte de altura y reivindicando una educación pública de calidad, podéis pasaros. A ver, os digo el lugar, no lo tengo muy claro. Maread, buscad por internet a esta Marea Verde, si no podéis contactar a través de phaedrus@telefonica.net, faedrus@telefonica.net, para convocarse y apuntarse a este partido de baloncesto. Esperemos que haya que jugar varios o un triangular. A las 4 de la tarde, conexión externa con el orden del día de Asamblea General Sol en la Plaza de Jacinto Benavente. Y también a las 6 de la tarde comienza la Asamblea General Sol, que es como el Santa Santorum de todo lo que se hace aquí desde el 15 de marzo. Y recordaros que estamos en la sintonía de La Persiana, ahora mismo a las 8 y 18 de la tarde, y que el programa de hoy trataremos temas como los desahucios en Puerta de Hierro, que se siguen produciendo de forma completamente irregular. Tendremos testimonios directos de gente que participa en este poblado que el ayuntamiento quiere derribar. Hablaremos de la crisis de deuda con una profesora de economía de la Universidad Rey Juan Carlos. Tendremos a nuestra Sweet Sixteen, a Esther, que ya no es Sixteen, sino Seventeen, porque cumplió el domingo. Aprovechamos para felicitarle el cumpleaños, aunque sea todo lo pasado. Y tendremos también a Sofía contándonos la nueva ley de ciencia que se está preparando. Intentaremos conectar con esa marea verde que va a jugar al baloncesto el domingo por la mañana. Y también tendremos esos pies por ruedas de Carlos Rodrigo y ese nuevo turismo, o esa nueva forma de entender el turismo, que nos trae todas las semanas Claudia. Y ahora, para terminar, cerraremos, pondremos el broche final con esa revolución en binario que nos trae Dante Schema. Y ahora sí, abrimos por fin La Persiana. Cuando baja el sol. Las ciudades crecen, a veces tienen una planificación y a veces vomitan barrios nuevos, pero claro, para que eso ocurra, tienen que derribar primero los que había antes. Esto es lo que está pasando ahora mismo y desde hace meses, bueno, de hecho desde hace años, aunque el 15 me ha ayudado a visibilizarlo, en el poblado de Puerta de Hierro, donde pues muchas familias están siendo primero acosadas, instigadas por oscuros intereses y finalmente desahuciadas, como pueden, o sea, se van derribando casas y más casas, y hay una lucha abierta que tiene ahora mismo a gran parte de los residentes del poblado sin un techo, malviviendo como pueden, y a unos pocos irreductibles que todavía quedan ahí. Ahora mismo al teléfono tenemos ya conexión con Mercedes. Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches. Mercedes es portavoz de todo el poblado de Puerta de Hierro, Mercedes Jiménez. Un placer tenerte aquí en La Persiana. Muchas gracias. Y también nos escucha al otro lado del teléfono Mila Echevarría. Buenas noches. Buenas noches. Mila también es vecina del poblado y de hecho es una de estas personas que ahora mismo está batallando por todos los medios que tiene a su alcance para intentar no perder su casa y sobre todo garantizar que en el caso de que eso ocurra va a tener otra casa, ¿verdad, Mila? Dígame. ¿Me escuchas, Mila? Sí. Sí, decía que en tu caso particular estás luchando por lo legal y por todos los medios posibles para intentar que no te quiten la casa y también pues para tratar de buscar, en el caso de que se produjera, un realojo digno y no lo que se está ofreciendo al ayuntamiento. Vamos a poner un momento, si te parece, en contexto a todos los oyentes. En el poblado ahora mismo pues se dan situaciones como la de Mila, Mila Echevarría, que lleva viviendo más de 40 años en la zona y sobre todo lleva registrado el piso, la vivienda en propiedad como suelo urbano y como por tanto en propiedad en el catastro desde el año 1970, y ahora mismo el ayuntamiento lo quiere derribar. Mila, ¿cuándo tenéis constancia de la situación y sobre todo cuándo empieza esta lucha por salvar el poblado de Puerta de Hierro? Esta lucha del poblado Puerta de Hierro pues empezó en junio del 2010. Pues entonces, sin esperarlo, estando aquí ya sentados pues a unos 50 años, de la noche a la mañana se presentaron unas grúas por la mañana, derribando la casa más vieja, que era la de mis abuelos, y derribando tres casas más con ella. Entonces nos pilló sin esperar nada, porque eso fue de momento, sin un previo aviso, sin saber nada que iban a venir, y empezaron a derribar. Y claro, entonces pues yo me vino otra madrugada a las 4:20 de la mañana, tirando las dos viviendas de mis hijos que estaban en un cercado dentro de un corral en mi propiedad. Se metieron a las 4:20 sacando a mis nietos, tengo 12 nietos y una de 20 días. Entonces empezaron a derribar las viviendas a las 6 de la mañana, las dos casas de mis hijos estaban derribadas, mis niños estaban envueltos en mantas, los pequeños. Y desde entonces empezó esta lucha, y como yo, más de familia mía del poblado, y empezó esta lucha contra el ayuntamiento. Dice que no tenemos derechos. Yo creo que sí tenemos derechos, porque nosotros estamos asentados aquí desde 1961. Mis abuelos primero, y después, pues claro, como han ido creciendo, cuatro o cinco generaciones, los hijos de los hijos, y aquí no hay nadie que sea de fuera. Entonces, a Puerta de Hierro se le ha discriminado, no como a otros poblados que en el 2008 han hecho un convenio de Santa Catalina, de más poblados, del AVE, de las Vimbreras, y a Puerta de Hierro se le ha dejado a una esquina. Puerta de Hierro no ha salido a la luz. Puerta de Hierro ha salido a la luz cuando alguien ha quisto buscarse sus bolsillos en llenarse por su propio interés, porque Puerta de Hierro siempre ha estado en un lado que nadie lo ha sacado a la luz. ¿Por qué lo sacan ahora a Puerta de Hierro? Porque alguien quiere coger ahí beneficios. Que yo le digo también al alcalde de Madrid y a la señora Esperanza, igual a las administraciones, ¿por qué han hecho eso con Puerta de Hierro? No lo entiendo. Vamos a preguntarle un momento. Mercedes. Sí, dime. Ahora mismo, esos terrenos sobre los que se asientan las casas que están derribando en el poblado de Puerta de Hierro, ahora mismo, o sea, igual hace 50 años no tenían mucho valor, pero hoy por hoy estamos hablando de un terreno muy suculento, ¿verdad?, para los constructores. Sí, mira, esta mañana los que habéis estado en la rueda de prensa, ya lo han dicho los abogados, vivamente Antonio, el marido de Milagros, tiene reconocido en catastro, porque se ha sido así ya reconocido, estamos hablando de 2.500 metros cuadrados, y a través de unos documentos que se han podido conseguir a través de la Comunidad de Madrid, de tasación y tal, esas viviendas, su terreno simplemente son 6 millones de euros. Y estoy hablando de 2.500 y estoy hablando del año 1970. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea que ahora mismito no sabemos si en realidad no estamos hablando de 2.500 metros cuadrados, estamos hablando de 19.000 metros cuadrados. En una zona, bueno, que se ha ganado mucho de precio con los años, ¿no? Claro. Sería, bueno, para el que no conozca Madrid o lo conozca poco, sería pues en la orilla del río Manzanares, en la zona oeste de Madrid, cerca de Moncloa. Ahí es donde se ubica Puerta de Hierro y donde hay asentamientos, como decíamos antes, desde más de hace 50 años y sobre todo, lo que es más importante, en catastro desde hace 30, lo que significa, exacto, que ya pasan a ser viviendas legales. animales, ¿no? Exacto. Y además es que en el caso de ese poblado, ya te digo, nosotros tuvimos que sacar el catastro, hemos tenido que, porque esto ha sido como una investigación lo que estamos haciendo en este momento, y a sacar el catastro, claro, cuando nosotros vimos que aquello era suelo residencial, lo que no nos entra en la cabeza, cómo puede coger el señor alcalde y a decir que bueno, que han cambiado la nueva, la esta, porque estaban afectados por el AP-09 Manzanares Norte, y encima no te lo ponen como zona verde, porque tampoco lo tienen como zona verde, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí estamos hablando que ahí hay algo muy fuerte, algo que se está escondiendo detrás del poblado de Puerta de Hierro, y vuelvo a repetir lo mismo que ha dicho Milagros, porque ya con lo que ha dicho Milagros ya hay más que suficiente. El señor alcalde, como él se ha permitido el lujo de firmar órdenes judiciales. Eso por un lado, yo la primera vez yo vi una de ellas y me quedé blanca, porque yo jamás he visto que el alcalde de Madrid haya sido el que haya iniciado con los trámites para unas órdenes judiciales. ¿Cómo puede ser que aquí este poblado no haya entrado en convenio en el 2008, cuando entraron, se hizo el convenio de todos los poblados marginales? Puerta de Hierro le tuvieron callado y le dejaron ahí como dormido. ¿Y cómo puede ser que ni el Iris ni la Comunidad de Madrid no quisieran hacerse, por lo visto, según la última reunión que nosotros tuvimos con el representante, con el gerente de la empresa municipal de la vivienda, en el cual se nos dijo que por qué no se había hecho ahí un censo de crecimiento vegetativo, porque era lo que correspondía en el 2008, porque ya había muchísimas familias ya de que habían nacido, y ya familias que se habían hecho su propia familia partiendo de los abuelos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces el mismo gerente nos dijo, es que la Comunidad de Madrid no quiso. Entonces ahora yo le lanzo esto a doña Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, ¿por qué usted no quiso? Se queda, lo dejo entre paréntesis, pero que a ver si tiene narices de contestarlo. ¿Por qué ella no quiso? ¿Y por qué el señor alcalde de Madrid tampoco ha querido? Vamos a que hayan discriminado al único poblado de Madrid, cuando estamos hablando del poblado más viejo y el asentamiento más viejo que existe en todo maíz, en todo Madrid. Vamos a preguntarle un momento a Mila. Ahora mismo, si no me equivoco, Mila, ¿me escuchas? ¿Mila? Mila, ¿me escuchas? Perdona. Sí, te escucho. Perdona, era yo el que no te escuchaba a ti, lo siento. hay que decir que vuestra situación en particular, más o menos serían como 13 familias, si no me equivoco, que estáis en una situación familiar a la tuya. Es decir, que el asentamiento es tan antiguo y está registrado en catastro desde hace tanto tiempo que legalmente sois los propietarios de ese terreno. Pero, ¿qué pasa con todas las demás familias? ¿En qué situación se quedan? Pues todas las demás familias, ya las que quedan, de aparte de las 15 familias o 16 que vemos, pues ya son hijos de padres. Ahora mismo mi suegro, ¿no?, tuvo a mi marido, pues entonces yo a mis hijos. Son hijos de padres a hijos. Uh-huh. No es que haga entrar otra persona. Eso es que no quieren reconocerlos, que son hijos de padres que ya están aquí con su censo y con todo, que es que llevamos muchos años aquí. Lo que decíamos del crecimiento vegetativo. El ayuntamiento... Claro, no los quieren reconocer. El ayuntamiento, a ti en particular, os ofrecen un realojo social, ¿no? Que vendría a ser, para que lo entienda todo el mundo, durante un año os ofrecen un piso de protección oficial en alquiler durante un año para las 10 personas que conformarían tu núcleo familiar más cercano, ¿cierto? Es que ahora mismo no es que me dé para las 10 personas que yo tengo en mi núcleo familiar. Solamente quieren realojar a mí y a mi marido. Ah. Entonces, de los demás de mis hijos, los quiero dejar al margen, a mis nietos. Yo hablo ahora mismo de mi casa, pero así hay varios familiares mismos en la misma situación aquí en Puerta de Hierro. Uh-huh. Entonces, los dejan al margen. No quieren realojarlos. Ni los llevan con los padres, que darían una casa mayor. No. Solamente sacan a los padres. A mí y a mi marido, nada más. Solo es el realojo para mi marido. ¿Cuándo? Y al régimen de alquiler y nada más. Ahí es. Yo no pido otra cosa, solo pido la vivienda. Que tengan mis hijos y mis nietos un techo, que estamos hablando de 70, 100 niños que están en la calle. Mila, dice el, ayunta, que dice el que ayuntamiento también... que en el poblado había infravivienda, pero tu casa está tasada ahora mismo en 400.000 euros, si no me equivoco. Sí, mi casa, parte de ella, no es la casa entera, es la parte que me han tirado, a, porque yo tengo una casa muy grande, yo me hice una casa muy grande porque nosotros en nuestra ley siempre la casa es muy grande porque la familia crece. Entonces yo tenía una casa muy grande y le cedí media a mi hijo porque no tenía medios económicos. Pues puse una puertita en el medio y le cedí media casa. Mi hijo estaba acogido a mí. Pues entonces Julio César Santos ha pedido una orden al juzgado, que ha jugado con números y con todo, se la han dado y me ha tirado media vivienda. Uh-huh. Pero en todo caso no es una infravivienda. Estamos hablando de, no es de una muy buena casa. ¿No? Mi casa es una casa que está pasada por un notario antes de tirarla y después de que me han derribado media casa. Uh-huh. Mi casa está antes y después pasada por un notario. Y entonces la de mi familia, la de mis tíos, la de todos, pues son igual, no son infraviviendas. Tenemos todo lo que tenga cualquier piso y cualquier casa, cualquier chalet. Mira, tiene agua caliente, tiene servicios, tiene calefacciones, tiene todo lo que tiene que tener. Entonces no son infraviviendas. Vuestro abogado, David Delgado, decía hoy en la rueda de prensa que en ningún caso lo que estáis pidiendo es un justiprecio, lo que sería el precio adecuado a expropiar ese terreno, sino que lo que pedís es un realojo real en una casa en propiedad, porque os están quitando una propiedad para daros un año de alquiler, ¿verdad? Yo, mira, lo he pedido y lo sigo pidiendo, y como yo lo pide mi familia, muchas veces es la impotencia que te da y te echas a llorar, porque sabiendo aunque tienes tus derechos, te los quitan. Y nosotros lo único que pedimos es un realojo para los niños, que no los dejen en la calle. ¿Te crees que yo me voy a irme con 12 nietos que tengo, yo y mi marido los voy a dejar tirados en la calle? Y es su derecho, que es que ellos son de aquí. Mi hija la mayor tiene 33 años y tiene 4 hijas, 3 hijas en la escuela de San Antonio de la Florida. Tengo un nieto que me va al instituto con 13 años, también nacido aquí. Si eso no son derechos, yo no sé qué es lo que quiere el ayuntamiento para realojarlos. Después van al instituto, van al colegio, llega aquí dos coches a recogerlos. ¿Por qué el ayuntamiento ha puesto eso si no tenemos derecho? Ya no te hablo de mí, te hablo de mis hijos. Si no tienen derecho, ¿por qué hay dos autocares para recogerlos? Uno para el instituto y otro para el colegio. Mercedes, Mila. Dime. ¿Para cuándo tenemos programados los próximos derribos? Y otra pregunta que os tiro ya para terminar. ¿Estáis notando mucho el apoyo del 15M a la hora de defender los desahucios? ¿Se ha conseguido paralizar desahucios gracias a los manifestantes? Vamos el 15M. Bueno, contesta. ¿Contestas tú o contesto yo, Mila? No, contesta. Vale, vamos a ver, ha habido dos intentos que decían que uno era en el mes de agosto, que iban a intentar entrar para tirar una serie de casas, no se produjo. Luego hubo otro también en el mes de septiembre, que hubo también otra alarma de que posiblemente entraran, porque el problema es que ahora ya desde el departamento de don Julio César de Gerencia de Urbanismo, ellos en ningún momento nos quieren decir el día que hay desalojo, supuestamente porque la policía se lo ha prohibido, para pillar a la gente según estén en sus casas, para que no los dé tiempo a moverse ni nada. Entonces, ahí sí se ha notado. El otro día, cuando en el último desalojo que han entrado, ha sido bastante fuerte, porque llegaba la policía y cogían piedras y las tiraban encima de tiendas de campaña, que tú imagínate que si en ese momento llega a estar alguien durmiendo dentro de esas tiendas de campaña, gente del 15M, los hubieran matado directamente porque eran carambucos los que tiraban, y metieron las máquinas, pero sin mirar si había gente o no, o sea, en ese sentido. Entonces, el apoyo de la gente del 15M sí se siente en el poblado, ¿me entiendes? Pero claro, ¿y que cuándo está previsto pues volver a desalojar? Bueno, pues si no nos equivocamos, porque como ya te digo, como estos, ellos tampoco nos quieren decir fecha porque quieren pillar a la gente de imprevisto, supuestamente hay preparados, entre uno de ellos se va a hacer, quieren intentar desalojar la vivienda de Milagros, que es la que más daño puede hacer ahora mismito, y los está haciendo que se los vuelva todo contra ellos, y la vivienda de Milagros, la vivienda del Tío Negro, serían unas 5 viviendas. Ayer llegó una orden también de desalojo ya definitiva para uno de los muchachos, que se, supuestamente la policía le dijo que sería para el miércoles que viene, pero en realidad no te puedo decir cuándo va a ser, porque igual es el miércoles, que es el jueves, el jueves no porque es fiesta, pero no te lo puedo decir. Y la policía ya va avisando, porque a este chaval es que le ha avisado directamente a él, y le han dicho, prepárate que para el miércoles la casa se te tira abajo. No sé si con esto están intentando crear más miedo y más en tratar más a las familias psicológicamente, porque ya psicológicamente están destrozadas, ¿me entiendes? Y claro, y eso es un chantaje emocional, o va a ser de verdad cierto. También yo te quería comentar una cosa. Cuando tú has dicho que el resto de las familias, todas las familias que están viviendo en ese poblado, en toda la gente que vive en ese poblado, estamos hablando de 54 familias, las 54 familias tienen exactamente los mismos derechos, ¿me entiendes? Porque aunque el ayuntamiento a ellos los tienen las casas, pero no se van a apropiar del suelo, porque de allí no se van a mover. Y como ya esta mañana os has hablado del abogado y os ha dicho, Mamita Milagros y otra serie de familias tienen metido sus recursos y tienen todo. Y claro, el de Milagros es el que más avanzado está en este momento, y el que en cualquier momento, bueno, desde el Tribunal Superior de Justicia va a ser el que va a hablar. Y claro, ese suelo es de ellos, ese suelo no es del ayuntamiento. Y eso lo tenemos todos muy claro. Y yo voy a pedir que se cojan, que coja el Ayuntamiento de Madrid, y si es verdad que ese suelo es de ellos, cuando se lo estamos pidiendo desde el juzgado, los abogados, y se está instando que presenten un índice de que son de ellos, al día de hoy todavía no han podido presentar nada. El Ayuntamiento no presenta pruebas, que vosotros sí. Claro. Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana. Se nos ha caído la conexión con Mila, la llamaremos ahora cuando termine el programa. Muchísimas gracias por contarnos esto, por contarnos lo que está pasando en Puerta de Hierro, y bueno, que es bueno saber que todavía hay gente que sigue luchando, pues por ponerle un poco freno, ¿no?, a la ambición de algunos. Exacto. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas noches. Un abrazo. Seguimos aquí en La Persiana. Cuando el Cigala cantaba esto junto a los dedos larguísimos y expertos de Bebo Valdés al piano, bueno, seguramente si pagaba o si estaba bien pagada aquella mujer de carnes morenas, era porque no tenía una prima de riesgo que iba subiendo sin parar y que iba elevando el precio a pagar. Al otro lado del teléfono tenemos ya a Nuria Alonso, profesora titular de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, que ya nos escucha y que va a ayudar a desenmascarar un poco cómo funciona el tramposo mercado de la deuda internacional. Nuria, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Te parece adecuada la bien paga para introducir este tema? Bueno, no está, es bastante oportuna, sí. Vamos, con un poquito de ironía tratando. Esto que se llama la crisis de deuda de la zona euro, ¿de dónde viene? ¿Por qué de repente, cuando se supone que hay que empezar a encoger las cinturas y apretar los cinturones, hay esa necesidad de acudir a financiación externa y ese juego especulativo que está haciendo que ciertos países no puedan financiarse? Bueno, en realidad la necesidad de acudir a los mercados de deuda para financiar el déficit público ya era exactamente igual antes. Entonces eso no ha cambiado sustancialmente desde hace pues cerca de 20 años, ¿no? La diferencia es que cuando la situación era una situación aparentemente de no crisis y no había ningún problema de financiación, o lo que se llaman los mercados no interpretaban que los gobiernos tenían problemas, pues no llamaba nada la atención, ni existía una prima de riesgo alta, ni nada por el estilo. Lo que ha ocurrido después es que, como consecuencia de la crisis financiera, los gobiernos han tenido que asumir gasto público, ha caído el ingreso, han tenido déficit público, y al final se ha acabado hablando de la crisis de la deuda cuando hemos empezado a tener problemas en los mercados de deuda, porque los inversores que compran esa deuda querían que pagáramos más dinero por la deuda. Pero el sistema de financiación ha sido exactamente el mismo. Entonces, es que el efecto lo hemos notado ahora. Vamos a ver si lo entendemos. Imagino que provocado por la recesión que provoca en su momento el colapso financiero y la quiebra de Lehman Brothers, hay una necesidad de financiación extra para tratar de sortear o capear la crisis, una necesidad de inversión extra por parte de los estados. Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que la deuda crece, no porque de repente todo el mundo necesite crédito, que es algo muy habitual, sino porque aprovechando esa necesidad urgente se está especulando con esa deuda que emiten los países. Claro. O sea, lo que ocurre es, los países se encuentran con que tienen más déficit y tienen que asumir mayor nivel de deuda. Asumen mayor nivel de deuda, esa deuda se vende inicialmente a los bancos en lo que se llaman los mercados primarios y luego se negocia en los mercados secundarios. Entonces, en la negociación que se produce en el mercado secundario es cuando se produce esa prima de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, si hay unos determinados inversores que están apostando porque los gobiernos van a ir mal, porque inicialmente ocurrió con Grecia, después se trasladó a Irlanda, porque Grecia va a tener problemas para pagar la deuda, entonces realizan operaciones de apuesta a que esa deuda va a valer menos en el futuro. Entonces automáticamente suben los tipos de interés de la deuda y los gobiernos tienen que pagar más por la financiación del déficit público. Diferenciándolo un poco... Perdón, lo siento, acaba. No, es que te digo mal también, o sea, que dime. No, decía, diferenciándolo un poco de lo que sucede, o sea, de lo que sucedió en su momento en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, porque en este caso se trata de bancos centrales, es decir, de instituciones nacionales. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay ese doble juego de jugar al que gana y al que pierde a la vez. Fomentar la venta de ciertas acciones y a la vez apostar contra ellas, por ejemplo. Perdona, es que estoy hablando desde el profanismo más absoluto. Ya, no, es que no te estaba entendiendo. No, mira, no. La operación, no te estoy oyendo muy bien, con lo cual no sé si ves que no estoy respondiendo a ver, a así me escuchas mejor ahora. Ahora te escucho un poquito mejor, sí. Lo que preguntaba más o menos es lo que pasó en el caso de Lehman Brothers, en la quiebra o en el estallido de la crisis financiera, era un poco eso, se estaban vendiendo activos tóxicos y a la vez apostando contra ellos por parte de las mismas entidades. Un poquito vendría a ser lo mismo, ¿no? Aquí hay un juego a la vez por comprar deuda y por apostar contra esa deuda, ¿no? Claro, efectivamente. El proceso es simultáneo. Yo realizo operaciones sabiendo realizo operaciones apostando a que la deuda va a empeorar, y lo que estoy consiguiendo con eso es que al final la deuda me la están pagando más alto, o sea, la deuda me la están remunerando más, el tipo de interés es más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Pongamos por caso la subasta de deuda que se ha producido hoy. Se produce una subasta de deuda. Si estamos suponiendo que la deuda española es muy mala porque vamos a tener problemas y porque nos están diciendo que eso nos muestra la prima de riesgo, pues cuando nosotros salimos al mercado a vender esa deuda, nadie nos la tendría que comprar. Y sin embargo, se agota. Y sin embargo, se agota enseguida. ¿Perdona? Y sin embargo, se agota enseguida. Y la semana pasada, sin embargo, vivimos lo contrario. Y hoy, exactamente igual. No, la semana pasada vivimos lo contrario con Alemania. Claro, que Alemania no colocaba sus bonos tan fijos, tan rentables. Pero porque como no han especulado en contra de los bonos de Alemania, están con un tipo de interés tan bajo que nadie los quiere comprar. Van a comprar los nuestros. El País publicaba hoy que los bonos alemanes a 2 años han llegado a cruzar el umbral en el que prácticamente tienes que pagar para tener el bono alemán. Bueno, pero porque está hablando de tipos de interés reales. O sea, el tipo de interés de los bonos alemanes está alrededor del 2%. Si la inflación está más alta, está a un 2,5%, pues eso significa que tú le estás prestando dinero a Alemania y te va a dar, o sea, le prestas 100 hoy y te va a dar 102 el año que viene, pero si tenemos en cuenta el efecto de los precios, esas 102 ya no van a valer lo mismo. Que si se hubiesen quedado en el bolsillo serían 100, o sea, 103, exactamente, perdón. Exactamente, o sea, habría perdido medio euro o un euro, dependiendo de cuál fuera la inflación. Entonces a eso se refiere con ese artículo, a que el tipo de interés real es un tipo de, o sea, el tipo de interés descontando lo que esperamos que va a ser el crecimiento de los precios, pues sería un tipo de interés negativo. Pero eso no significa que el tipo de interés que se está pagando, el tipo de interés que se paga por el bono sea negativo. Lo que pasa es que como es muy bajo, porque contra los bonos alemanes no están especulando, y entonces se produce un fenómeno que se llama huir hacia la calidad, que es que cuando hay incertidumbre y hay revuelo y las noticias no son buenas y no sé qué comprar, pues me voy a comprar los bonos alemanes. Pues entonces el tipo de interés de los bonos alemanes baja. Pero luego, rápidamente, me voy a intentar comprar bonos españoles, que supongo que son de una calidad muy alta, pero que como se está especulando en el mercado en contra de ellos, pues están a un tipo de interés del 5%. Y entonces, claro, me resulta mucho más rentable comprarlos. Y lo que ocurre al final es que nosotros no tenemos, o sea, tenemos problemas porque estamos pagando muy cara nuestra deuda. Y no solo el Estado, si no me equivoco, sino que también esto se extiende a los particulares, empresas, etcétera, que necesitan pedir financiación. En España, quiero decir. No lo entiendo ya así. Sí. Que vamos a se ver, acaba de preciando... acaba extendiendo... Sí, sí, perdona. ¿Perdona? Sí, sí, sí, habla tú, perdona. Se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo, pero el canal no es directamente el de la deuda pública. O sea, el de la deuda pública funciona. Pero antes de todo eso, tenemos el tipo de interés de intervención del Banco Central, lo que ocurre en los mercados interbancarios, o sea, lo que ocurre con los tipos de interés al que se prestan unos bancos y otros, y luego ya tenemos los tipos de interés de la deuda pública y los tipos de interés que pagamos los particulares. Entonces sí, sí que hay una relación, pero también hay más factores que están relacionados con eso. De nuevo, más o menos, como lo vive un ciudadano cualquiera. Durante todo el día de ayer, las bolsas de todo el mundo protagonizaron las mayores subidas del año. Perdona, repítemelo otra vez, que es que no. Lo siento. Ayer las bolsas de todo el mundo protagonizaron las mayores subidas del año. Como consecuencia de la inyección de capital simultáneo por parte del Banco Central Europeo, de la FED estadounidense, del Banco Central Suizo, de la Reserva también japonesa, y si no sé si me está escapando el Banco Británico también, y esta inyección de capital ha hecho que, bueno, se mitigue un poco, se relajen las primas de riesgo y suban las bolsas de toda Europa. Pero dicen que es como poner un paraguas en medio de un diluvio, ¿no? Una cosa así. Bueno, el problema de todo esto es que como especialmente, sea, los bancos centrales, el Banco de Japón, el Banco Británico y la Reserva Federal, sí que han estado interviniendo permanentemente y comprando deuda, etcétera, etcétera. Pero el que no ha hecho nada de nada o prácticamente nada ha sido el Banco Central Europeo. Por eso nos encontramos en la situación en la que nos encontramos nosotros ahora. Entonces, a lo que se está refiriendo es, cuando la situación de incertidumbre no es muy alta, o sea, no hay una situación de caos muy importante, pues el hecho de que tú hagas una intervención decidida rápidamente corta el efecto. O sea, el mercado se tranquiliza y entonces pensamos que tienen capacidad para actuar y para frenar lo que vayamos a hacer. En una situación como la que estamos ahora mismo, pues es muy probable que no tenga el efecto de esas actuaciones conjuntas no tenga un efecto continuado. ¿Por qué? Porque la situación de caos, de incertidumbre, de problemas políticos y todo lo que está ocurriendo en la Unión Europea, hoy me dicen una cosa, pasado mañana me dicen otra, la situación económica de los países es muy mala porque todos están produciendo ajustes muy altos, pues la situación tiene dudas e incertidumbres suficientemente altas como para que la intervención no pueda ser duradera. Pero lo que ocurre cuando se producen esas intervenciones es que automáticamente todos los que estaban apostando a la baja pues empiezan a pensar que a lo mejor empieza a subir y entonces se produce una profecía autocumplida porque cambian las tornas, empiezan a comprar en la espera de que suba. Entonces, como compran en la espera de que suba, baja. Acaba subiendo efectivamente. Ah, al revés, claro, perdón. Pero lo que no sabemos es si ese efecto va a tener un efecto a largo plazo. Es cierto que probablemente no pueda tener un efecto a largo plazo, a no ser que se hicieran medidas muy decididas y muy incondicionales, pero ahora mismo la situación política que hay en la Unión Europea y la situación de fundamentalismo que hay en el Banco Central Europeo no indican que se vaya a llevar a cabo eso en absoluto. Para terminar, hablabas de fundamentalismo en el Banco Central Europeo. ¿Te refieres, por ejemplo, a la política antiinflacionista o al no querer comprar eurobonos? Efectivamente. O sea, me refiero a que tenemos un banco central que en una crisis como la que llevamos viviendo desde hace 4 años, pues ha subido 2 veces el tipo de interés. En una crisis como la crisis en la que nos encontramos ahora mismo, pues causada en buena medida por la propia actuación del Banco Central, pues no compra bonos y no actúa de manera decidida y contundente para que los especuladores entiendan que va a cortar esas medidas especulativas. Pero no, claro que no lo hay, efectivamente. Hay un fundamentalismo y una ortodoxia a ultranza por pensar que tenemos que tener una inflación baja, aun cuando estamos que nos estamos muriendo de hambre todos, ¿no? Nuria Alonso, muchísimas gracias por hacernos un poquito más accesibles todos estos conceptos que últimamente nos bombardean en televisiones, en periódicos y radios y que muchas veces nos cuesta a veces descifrar. Gracias por estar aquí en La Persiana. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y ahora con cuidado y calma a llegar hasta El Escorial y descansar por fin. Gracias, hasta luego. Un beso, adiós. Sweet 16 era ayer y hoy es Sweet 17, Esther. Bienvenidos al llamado primer mundo, nombre que en realidad oculta la denominación de hipocresía. Hazte un hueco en este privilegiado lugar en el que cuentas con una larga declaración de derechos que están vigentes hasta que verdaderamente deseas hacer uso de ellos. Siéntate, enciende la televisión, mira cómo la gente, la pobre gente de esos pobres países, se rebela contra sus gobiernos. ¡Qué lástima! Viven, si es que a eso se le puede llamar vivir, bajo el yugo de los que acaparan el poder. Ya era hora de que gritaran basta, ¿verdad? Your home, then, woman. Ah, the sweetest thing I'd ever seen. Cambia de cadena. Las noticias seguirán siendo las mismas. Tan solo es diferente la ubicación. Otro pobre país, con esa pobre gente sometida a las órdenes de unos cuantos. Brutal agresividad la de las fuerzas del orden, ¿no? Suerte que tú y yo vivimos en un país con una excelente democracia, que nos respeta y nos permite quejarnos pacíficamente, si es que su intachable historial nos causa algún problema. Y viendo cómo están en otros lugares, la gente aún tiene la poca vergüenza de salir a la calle a manifestarse. Menudos idiotas, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de que vivimos en un país maravilloso que pone a nuestra disposición todos los medios que tiene? ¿Recortes por todas partes? Es que estamos mal con esta crisis. Hay que apretarse un poco los cinturones. ¿Los sueldos de los dirigentes? Pobres, ¿cómo van a bajárselos con todo lo que hacen por nosotros? Dan su vida por nuestro dinero. O por nosotros, como algunas personas les gusta pensar. Pero a lo mejor, los locos cada vez son menos, porque la gente ya se harta de cerrar los ojos a la realidad. Que aunque lo llamen democracia, ese no es su verdadero nombre. Que la represión no está solo en esos pueblos de Oriente que tanto aparecen en la televisión. La tenemos en la puerta de nuestras casas, ejercidas por esa policía que se suponía que debía protegernos y que en realidad solo cumple órdenes de los de arriba y defiende a cuatro gatos que deberían estar entre rejas. Mira a tu alrededor y observa. Observa de verdad. Las cosas no están tan bien como piensas, como intentan hacerte creer. Demuestra que puedes pensar por ti mismo, que solo tú te controlas, que nadie te manipula a su antojo. Sé sincero contigo mismo. ¿De verdad te agrada esta situación? Quítate la venda y sal a la calle. Dormíamos y despertábamos, Esther. Exacto. Bonita columna, te estás haciendo sermonera, lo sabes, ¿no? Que eres como yo. Un poco. Te estás volviendo ahí sermonera, vienes ahí a predicar en el desierto. Claro, claro. Luego nadie nos hace caso, pero bueno. Pero se intenta. Dice Lola que nos hace caso. ¿Sofía? Hola, hola, hola. ¿Qué te parece, Esther? Pues me encantó, la verdad que es una joven promesa. Es una, sin duda. Es una joven realidad ya del periodismo. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí una semana más. Y a ver de qué nos tratas la semana que viene. Todos esperando dónde pones el ojo. Que habrá que cambiar el nombre a tu sección porque ya Sixteen ya no tenemos. Tenemos Seventeen. Pues nada, hasta el jueves. Hasta el jueves. Baja el sol. Ya se incorporan los micrófonos de esta casa de forma definitiva. Sofía de Roa, buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo Lawens. Tú que te pides todo el día hasta la cabeza enterrada en noticias de ciencia, nos traes hoy una de ciencia. Pues sí, y una que afecta a todos y a todas las españoles y españolas. Porque mañana por fin entra en vigor la llamada Ley de la Ciencia y la Tecnología, y la innovación, que fue aprobada en mayo de este mismo año por un amplio consenso, que eso es muy significativo porque ya sabes que muchas veces cuesta llegar a grandes acuerdos parlamentarios. En este caso se llegó con tan solo 3 votos en contra de Izquierda Unida, de Unión Progreso y Democracia y de Iniciativa Verde per Catalunya. Y curiosamente también destacan todos los periodistas que han informado sobre este tema que aquel día que se aprobó había una muy baja asistencia de diputados. Había solo 292, faltaban más de 50. Los que hacían falta, ¿no?, para aprobarlo, un poco más. Sí, con eso ya es suficiente, los demás se quedaron en la cama un ratito más o sea, quién sabe dónde. Tuvimos 200, entonces, a ver si recuento bien, 289 votos a favor, 3 en contra y el resto abstenciones. Sí, o llamémoslo X. En todo caso, ¿de qué versa esta nueva ley de ciencia y qué puede aportar en el panorama de la investigación en España? Bueno, pues entre las bondades que destaca el gobierno de esta nueva ley de la ciencia, podemos hablar del contrato predoctoral para los jóvenes científicos. Ya no serán becarios, sino contratos. Veremos a ver cómo es ese contrato. Ahora tendremos al teléfono a un investigador para que nos hable de esta ley. También se abre un nuevo marco de trabajo con las comunidades autónomas en materia de I+D+D para que desde las comunidades autónomas se pueda desarrollar e implementar esta ley de una manera con mayor competencia a las comunidades autónomas. Y además una novedad es bastante inquietante, es la creación en el plazo de un año de la Agencia Estatal de Investigación a coste cero, según la ministra, para que se gestione desde aquí, desde esta nueva agencia estatal, la financiación de la investigación. ¿Cómo puede tener algo coste cero? Me imagino porque se está abaratando por otras partes, si no, no. Pues la verdad es que esa es una gran incógnita. A esa pregunta la ministra respondía que se haría convirtiendo esta agencia en la actual dirección general que gestiona el plan nacional. Veremos a ver cómo se las ingenia. Decir que desde el Partido Popular, por ejemplo, Gabriel Elorriaga, que es el presidente del Comité de Ciencia de este partido en el Congreso, apunta que con esta ley se da un paso adelante, aunque no se aborda un problema importante, que son los incentivos fiscales para dar un verdadero apoyo y potenciar el mecenazgo. Por su parte, desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, con su voto en contra del Congreso, decía que esta ley que no resuelve la precariedad del sector de la investigación y que carece de una memoria económica, como estábamos comentando. Así que vamos a hablar ya con Emilio Criado, que nos diga un poquito de qué va todo esto, porque la verdad que la investigación en España está en una situación de bastante incertidumbre, ahora que no hay dinero, ahora que el sistema productivo se ha roto. Veremos a ver cómo se puede incentivar este sector tan importante para el desarrollo de un país. Buenas tardes, Emilio Criado. Bueno, Emilio Criado es investigador científico y miembro de la Comisión Científica de Comisiones Obreras y de Izquierda Unida. Emilio. Sí, soy investigador en el CSIC y he participado en la negociación que hubo con el Gobierno sobre el desarrollo de la ley de ciencia y apoyé al grupo parlamentario. Yo creo que justamente la cuestión que planteaba Elorriaga es clara, pero justamente discrepo radicalmente de su posición. La ley de ciencia, y ayer se publicaba un dato fundamental, el Instituto Nacional de Estadística publicaba los gastos de investigación en España y los datos son, vamos, demagógicos. Es decir, en este momento en España en investigación se sigue gastando no llegamos al 1,4% del PIB. Y curiosamente de ese porcentaje que nos sitúa muy lejos de la media de Europa, 2%, está bajando en los últimos 3 años como consecuencia de la caída de inversión empresarial. Entonces el discurso del PP de plantear que todo el tema de la recepción de la inversión en España se va a producir por una mejora de los sistemas fiscales que aseguren la inversión de las empresas es falso. En España tenemos el mejor sistema de relaciones fiscales que existe en toda Europa justamente para las actividades I+D. Tenemos un 60% del presupuesto general del Estado, son justamente el capítulo 8, son subvenciones a empresas para generar proyectos de investigación. Si el sector público ha hecho su trabajo, su función, y los hemos hecho en la universidad, en España, si hay ciencia en España, es hoy por el sector público, ha sido el sector privado que, a pesar de tener el mejor sistema fiscal, ha sido incapaz de asumir la investigación como su base central de desarrollo de un cambio de modelo. Que ahora el PP plantee que el futuro es mejorar aún más el sistema fiscal que se ha mostrado inútil, me parece incidir en un camino erróneo. Y eso es el debate central que va a dar. ¿Qué va a ser el sector público? ¿Cómo se va a financiar el sector público respecto al sector privado? Las relaciones entre público y privado son lo que la ciencia no resuelve y nos parece un riesgo que el PP intente Sin embargo, la ministra en funciones, Cristina Garmendia, asegura que esta ley nos sitúa a un nivel científico comparable con los países nórdicos europeos. No sé tú lo que piensas, pero sobre todo también lo que nos interesa que nos comentes es en qué papel deja al investigador, qué posibilidades de trabajar y de realizar actividad investigadora le queda, porque no sé si nos puedes decir cuál es la situación ahora mismo de esa carrera científica en España. Pues mira, el problema de la carrera científica fue un tema central en la negociación, es que nosotros pretendíamos que la carrera científica española no fuese una carrera de obstáculos, es más difícil todavía, como es en la actualidad, en que digamos un investigador, un estudiante que termina con un buen título, buenas notas, su carrera, tenga un recorrido de 14 años como media para poder llegar a un puesto estable de autonomía, de estabilidad en el empleo y por tanto poder fijarse sus propios objetivos científicos. Esto es la realidad, 14 años, que es el tiempo que transcurre entre los 24 años de terminar los estudios y los 38, que es la edad media de acceso a un puesto estable en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros proponíamos, por tanto, acortar esa carrera a 8 años, con lo cual teníamos un horizonte razonable. Eso no se ha cumplido, la ley no ha hecho ese proceso, la ley no genera una carrera científica, y entonces hay un problema importante porque los investigadores, los jóvenes estudiantes, no ven prometedora dedicarse a la investigación cuando se esperan 14 años de contratos de precariedad sistemática. Eso no es el objetivo de la ley, ¿no? Y además la ley tiene un problema importante, la ley justamente genera un problema grave, deja a los trabajadores de investigación fuera de los derechos laborales. Es decir, la ley permite los derechos laborales que tienen el sector privado, que digamos que permite que se consoliden los empleos cuando llevas un tiempo sistemático con entrenando contratos, pues se ha roto con la ley de ciencia que exime la investigación de esos derechos laborales. Por tanto, una carrera científica, tanto para investigadores como para personal técnico. Se olvida que la ciencia no es únicamente un tema científico, es un tema de personal técnico, de gestión, de ingenieros, de tecnólogos, eso no está en la ley de ciencia. Entonces hay un problema importante, la carrera científica no está resuelta por la ley sigue sin asegurar una carrera atractiva en términos de recorrido, en términos de opciones profesionales, y la ley deja fuera de la carrera científica técnica al personal técnico, que es clave para la ciencia de verdad, con grandes equipos, con grandes infraestructuras, que es lo que hoy permite hacer ciencia de verdad, ¿no? Emilio, la ley tiene un desenfoque. Emilio, claro. te habla Gerardo. Te quería preguntar por uno de los datos que siempre se revelan en la letra pequeña cuando se habla del presupuesto que se gasta en investigación y desarrollo en España, y es el alto porcentaje de ese presupuesto que se lleva directamente el ejército, porque es una investigación y desarrollo militar. Realmente en los últimos años de España la tendencia ha caído. Esto fue así hasta el año 2004-2005, en los gastos militares fueron importantes, pero prácticamente todos los gastos de investigación militar se han estancado. Lo que ha habido es justamente digamos, ocultamiento de los gastos reales de investigación, por ejemplo, en temas militares, por ejemplo, desarrollo de la fragata de combate, del helicóptero de combate, de los fighters, por ejemplo, el caza de combate, justamente son desarrollos tecnológicos con fines militares que se ha convertido legalmente como objetivos de avance tecnológico. Entonces eso ha mascarado la realidad. Si uno ve las cifras del presupuesto general del Estado, los gastos de defensa no se han incrementado de forma significativa en los últimos años. Sin embargo, el peso de compra de tecnología dirigida a asegurar la participación española en los proyectos, insisto, el avión de combate, la fragata de combate, el Eurofighter, se han transformado en gastos de innovación, confundiendo innovación con desarrollo militar, y eso es un tema importante. Emilio, sí. Otras de las intenciones de esta ley es fomentar la cultura científica entre los ciudadanos, algo que es una asignatura pendiente en este país. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo valoras tú esa difusión por parte de las OPIs, de los organismos de investigación y las universidades a la hora de realizar ese papel de cara a los ciudadanos, que al fin y al cabo es con su dinero con el que se realiza la investigación y son los que tienen que estar también al tanto de lo que se produce en este país? Pues yo creo que efectivamente en ese sentido la ley tiene un aspecto positivo que incorpora la cultura científica de educación como elemento clave, que hasta entonces era un tema difuso, sobre todo en la ley del 86. Pero siendo esto positivo, nosotros vemos que hay un tema a apuntar. Es que hay una visión un tanto culturalista de la ciencia. La ciencia es también ciencia es crítica, ciencia es análisis de la realidad, ciencia es poner en cuestión lo obvio, ¿no? Es experimentar la naturaleza y experimentar también con la sociedad social. Y justamente la ciencia, la ley de ciencia no plantea ahí el espíritu crítico inherente al proceso de científico. Y nos parece, por tanto, que es una ley culturalista, pero no coincide en convertir al ciudadano como elemento crítico en el diseño de su propio futuro. Y un tema, por ejemplo, eso es también importante. La ley, por ejemplo, excluye, una cosa que nosotros planteábamos, que, digamos, los trabajadores pueden asumir un mayor protagonismo en el diseño de las políticas tecnológicas de las compañías en que trabajan. Es decir, los trabajadores han visto que la tecnología es clave para ese desarrollo de su futuro como empresa o su futuro como trabajadores. Luego, la ley no permite que los trabajadores tengan, en fin, que se mejore la negociación colectiva y que los trabajadores puedan participar en ese diseño de su futuro, de su empresa en el aspecto tecnológico. Si se excluye de la negociación temas claves. Y ahí es donde la cultura científica, el elemento crítico, puede ser el capital para cambiar el modo de desarrollo, asumiendo un protagonismo del trabajador en su capacidad crítica de aportar ideas e innovaciones al futuro. Es decir, cultura científica sí, pero cultura crítica también, y ahí la ley realmente no cubre los objetivos que se planteaban. Emilio, ¿sí? Un investigador en España que esté, por ejemplo, hablábamos hace cosa de un mes y medio con el doctor Bernardo de Quirós, que está dirigiendo los ensayos clínicos de esa posible vacuna del SIDA que se está desarrollando en el CSIC en Barcelona, y que estaba dirigiendo los ensayos clínicos aquí en Madrid. Un investigador aquí en España que esté trabajando en un proyecto de tal magnitud, porque eso a nivel médico, en el caso de que se sacara adelante, sería pues un premio Nobel prácticamente, comparado con una investigación paralela, o sea, o parecida, o pareja, en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, estamos hablando de un a nivel de la calidad del trabajador, los salarios que percibe, el tipo de contrato que tiene. ¿En España están mucho más desprotegidos que en otros países? Yo creo que en España, lo he dicho al principio, tenemos un sistema científico relativamente razonable y significativo. Hoy en España es raro encontrar un ámbito de investigación en tema aeronáutica, astrofísica, biología molecular, en fin, en que no tengamos gente relevante. Y es una realidad con la cual debe contar el ciudadano español. Otra cosa es que el prestigio social del científico español o la calidad de su estatus profesional sea suficiente. Ahí estamos, evidentemente, muy lejos. Es decir, no se puede comparar en absoluto los salarios de un científico español. Date cuenta, un científico español de máximo nivel, su salario neto después de 30 años de carrera está en los 4.000-4.500 euros. O sea que, cuando lo que puede ganar un investigador al cabo de 30 años de vida profesional, comparable a este compañero que estás comentando. Luego, no hay ese nivel de cualificación, de remuneración profesional adecuada. Y luego también en tema de imagen pública, el científico español no tiene una proyección pública suficiente que destaque su aportación a la sociedad. Es un tema también que tiene que ver con esa laguna de la cultura científica, de ese nivel cultural que valore la ciencia como elemento clave de la sociedad que tiene nuestra sociedad. Yo creo que tenemos ahí un problema importante, y quizás un tema de que la cultura española de investigación tiene 25 años. Esta generación de científicos que estamos en España trabajando somos los primeros que hemos tenido una vida profesional razonable, pero es que otros países tenemos 4 o 5 generaciones detrás de investigadores que han puesto la ciencia en el centro de la vida social. Y esa carencia española es la que es el problema. Sí, si sigue esa carencia, veremos que se fugan talentos. Bueno, en este momento digamos que la gente marcha por un problema en una época de que llevamos 2 años con recortes de empleo público en investigación, en el privado prácticamente no se genera, y lógicamente los investigadores, los técnicos se marchan fuera de España porque ven que en España no hay futuro para su vida profesional. Insisto, si tú planteas a un estudiante que termine sus estudios, le planteas que tiene por delante 12 años, 14 años de inestabilidad, de falta de autonomía para ejercer su carrera científica, evidentemente la gente estará por marcharse como está marchando ya, ¿no? Y eso es una pérdida tremenda porque estamos en definitiva pagando un coste importantísimo de formación que luego no repercute en el país. Es una cuestión que, insisto, tiene dos salidas: mejora de la estabilidad de las carreras profesionales en el sector público y su implementación real en el sector privado. No puede ser que las compañías opten por no contratar científicos y pensar que su futuro de su investigación pasa por subcontratar los proyectos en los centros públicos. No. Las compañías tendrán sus propios equipos de investigación, sus propias infraestructuras, sus propios doctores, y desde ahí dialogar con los centros de investigación. Y en ese futuro, en ese desarrollo de la investigación propia, con los autores propios de las compañías, a nivel lo más grande que sea posible, es donde está el futuro. Pero si compañías españolas emblemáticas como Telefónica, como Motras e Iberdrola, su nivel de investigación, por ejemplo, es relativamente bajo, incluso peor que la media del país, no se puede esperar que tire de las pymes, que es como uno se planteará el futuro de las pymes de investigación. Emilio, hablaba esta tarde con una periodista que ha cubierto la información sobre cómo se ha ido desarrollando esta ley, y me decía que esta ley que realmente que no sirve para nada. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que la ley tenía un mal diagnóstico. La ley ha sufrido muchos cambios porque el gobierno ha tenido muchos cambios en el equipo de que ha gestionado la ley de ciencia. Era una ley de ciencia que intentaba conectar lo público al privado, desde un tema de equilibrio se ha decantado por apostar por la transferencia del sector público al sector privado, basándose en innovación como eje fundamental, cuando innovación es algo más que un nuevo producto, es un tema de cultura empresarial, de organización, que es donde está en ese sector, digamos, de empresas creativas con una apertura, puede radicar e insertarse la investigación. Pero compañías que la innovación en su conjunto, su gestión, en su funcionamiento, no tienen la innovación como objetivo básico, hay un error. Por tanto, la ley ha planteado mal el objetivo. Y luego la ley también tiene un problema importante. La ley, por ejemplo, no resulta un problema clave que es España, que es la coordinación con las comunidades autónomas. En España, en este momento, el 30% de los gastos de investigación lo hacen las comunidades autónomas. Se esperaba que la ley crease un mecanismo capaz de poner encima de la mesa un Estado, es decir, un debate federal sobre los objetivos de la ciencia española. No se ha resuelto la ley, mantiene la ambigüedad que tenía el antiguo Consejo General de Ciencia, que fue incapaz de poner de acuerdo a las comunidades autónomas para poner sus recursos y sus estrategias en aspectos claves encima de la mesa. No se ha resuelto, es un tema muy delicado porque está gravitando sobre la eficiencia de los recursos públicos en investigación. Emilio, para terminar te quería comentar, porque bueno, hemos dado contigo a través del grupo de trabajo de investigación del 15M, en el que tú participaste en los inicios de esta comisión de investigación. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mi experiencia, tanto en el Sol como en la Autónoma y como en la Complutense, ha sido positiva. Es decir, ver una cantidad de gente que se preocupa por la ciencia, por la investigación y que debate claramente, me parece positivo. Lo que planteaba yo a compañeros, gente más joven, es que la ciencia también es estudiar. Hay que profundizar detrás de la consigna, hay que profundizar, hay que trabajar, hay que conocerse los datos del presupuesto general del Estado, qué compañías investigan, cuáles. Es decir, hace falta un trabajo, está bien la consigna, pero detrás hay que trabajar mucho. A profundizar en los datos, y eso creo que un tema es la estrategia pendiente del 15M, profundizar en los temas, en documentarlos, y en ese sentido creo que es una experiencia positiva, pero yo creo que es un tema que se hace camino al andar. Me imagino que con el reto que viene enfrente podemos abordarlo con un clima de primero de mayor comprensión entre las generaciones más veteranas y los nuevos momentos que se ponen en marcha como el 15M. Una pregunta más que ya sí que para terminar, para finalizar. Te quería preguntar, tú que trabajas en el CSIC, una institución pública por excelencia en la investigación, ¿qué opinas de aquellos que dicen que aquí en España parece que solo investiga el CSIC y que deja a las OPIs y a las universidades y a otros centros de investigación en un segundo plano? No, yo creo que no es verdad. El Consejo es un organismo público de investigación importante, con un peso específico significativo y en muchas áreas, pero no sé, pues la universidad en estos momentos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, está en un papel muy relevante, cosa que no sucedía hace años. El Consejo fue el centro público de investigación clave en este país. En estos momentos, por suerte, hay otros elementos activos, como son las universidades, como son los organismos públicos de investigación, los de la Administración Central, como los que se han generado en las comunidades autónomas, que han hecho un esfuerzo importante, y hoy hay una red importante de investigación, no solo en el Consejo. El Consejo sigue siendo la mitad del sector público de investigación no universitario, y tiene una tradición, una capacidad normativa relevante, importante, pero creo que el futuro está en una mayor coordinación entre el Consejo y los demás organismos. El Consejo es importante, pero insisto, no creo que sea nadie del Consejo, y yo por luego tampoco comparto la idea de que el Consejo es el organismo que tapa, ¿no? El Consejo es un organismo más relevante, importante, pero hay muchos más actores, por suerte. Eso es el cambio radical que se ha producido en España en ciencia. De 25 años había Consejo y casi nada más, y ahora hay Consejo, universidades, organismos públicos de investigación, el CIEMAT, el INIA, y también la red importantísima tecnológica o de centros de investigación que han creado las propias comunidades, con ejemplos muy positivos en el País Vasco, en Cataluña o en Valencia, por ejemplo. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por tu intervención aquí. Si me permites únicamente un comentario para finalizar. Los recortes presupuestarios y la crisis van a pasar factura al tema de la ciencia española. Y las noticias de los últimos días en que se producen expedientes de empleo en centros de investigación como el Instituto Príncipe Felipe de Valencia, el que se ha producido en el Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón, el que se ha producido en el Instituto de Investigación en Sanidad Agraria de Cataluña, indican que los ERE no son únicamente temas de empresas privadas, son de sectores claves de investigación. Y esto es un avance que va a pasar si el gobierno no pone en marcha, no para el recorte sistemático de los gastos de investigación que se vienen produciendo en los últimos 3 años. Emilio, estaremos vigilantes a que no sea así, y en todo caso mantendremos ese canal de comunicación contigo para que nos cuentes. Muchas gracias y ánimo para abajo. Gracias, Emilio. y llegó el momento de recorrer ese sol sin playa, esas vacaciones distintas que nos trae siempre Claudia. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿A dónde nos vamos a ir hoy? Pues hoy nos vamos al primer lugar que se me ha ocurrido después de una jornada laboral exhaustiva. Y es que la semana pasada, en sustitución de mi compañera y amiga María, participé en Agora Pool y al final, como ya no podía faltar en este espacio, pues la llamamos por teléfono. El caso es que nos hizo el lío y nos preguntó que esa pregunta que tanto se está oyendo desde hace unas semanas, que es a dónde emigraríamos con la que se nos viene encima. Y yo, como soy poco partidaria de esto, de emigrar, creo que hay que estar un poco dando el callo. El caso es que lo primero que se me vino a la cabeza fue, con este frío que hace, ¿no?, y con la que se nos viene encima, un lugar paradisíaco como pocos quedan. Y no estoy hablando de abarrotadas playas de turistas con pulserita en México o en República Dominicana, sino que estoy hablando de un lugar al que aún no ha llegado el sector turismo para quedarse como tal en otros lugares, como en otros lugares del Caribe. Por lo que si decidís plantaros allí, no esperéis demasiados grandes hoteles con todas las comodidades a las que estamos acostumbrados. Son las Corn Island, o las Islas del Maíz, que se encuentran en el Atlántico a unos 70 kilómetros frente a las costas de la ciudad de Bluefields, en Nicaragua. Y son dos islas paradisíacas en las que aún se conserva la verdadera esencia del Caribe, sin contaminar del todo por el sector turístico. Big Corn Island y Little Corn Island son para un turismo en el que viajar significa empaparse de la cultura y hablar con sus autóctonos. Un turismo de bajo impacto ambiental y de pocas consecuencias para sus habitantes, con lo malo y lo bueno que esto conlleva. O sea que sería como pues esa isla que soñamos a veces cuando pensamos en otros destinos, como República Dominicana o Jamaica, que luego uno se sorprende al llegar ahí de hasta qué punto puede llegar a estar masificado y sobreexplotada la zona, ¿no? Algo así. Es el Caribe virgen. Eso es. Virgen está en proceso de... un asentamiento turístico, pero aún es semi-virgen, digamos, ¿no? Y en las Corn Island se vive de la pesca, en gran medida. Tiene unos 2.700 habitantes, cuyos rasgos nos recuerdan que el mestizaje sigue muy presente en el Caribe. Ojos oscuros y algunos claros, tez oscura, tostada y algunas claras, cabellos lisos y rizados, oscuros y rubios, se entremezclan en las calles de sus pueblos. La influencia de los europeos que llegaron en el siglo XVI se mistura con la de los negros que traían de África, además de los nativos que ya habitaban las islas cuando los demás llegaron. Los misquitos son la etnia que los define y tienen su propia lengua, a pesar de que casi todos hablan el español, con lo cual no tendréis ningún problema en comunicaros. ¿En las Corn Islands habla español o solo los indígenas hablan español? No, casi todo el mundo habla español, pero lo más hablado entre los misquitos, que es esta etnia que los define, que los caracteriza, tienen su propia lengua criolla. Uh-huh. Y como todo paraíso, además de su lengua, tienen palmeras, buena temperatura, playas de arena blanca y fina y aguas turquesas, además de increíbles arrecifes que albergan numerosas especies. Pero el verdadero paraíso de las Corn Island reside en su desnudez de edificaciones, de tecnología innecesaria. En su lugar, casas de madera, chamizos en las playas, pequeñas embarcaciones para la pesca o pangas, que son las lanchas a motor que usan para moverse de un lado a otro de la isla, y una naturaleza desprovista de elementos demasiado artificiales en gran parte de su territorio. Ay, que me está entrando... Te estoy llevando. Estoy eso, entre lo hermoso de la ensoñación y lo deprimente de comprender que no es cierto. Está a caballo. Es una cosa así, una sensación extraña. Pues además, la historia de estas dos islas, de las cuales la primera es algo más turística, todavía ha llegado un poco más el turismo, pero en la segunda, Little Corn Island, es que hace unos años no había ni televisores ni teléfono. Es una cosa... Pues el caso es que estas islas ya fueron mencionadas en los primeros viajes de Cristóbal Colón y pasó en 1655 a manos inglesas hasta finales del siglo XIX y fue en ocasiones refugio de piratas antes de que los Estados Unidos asumieran, o bueno, se apropiaran del mando de las islas para devolverlas por fin a Nicaragua en los años 90. Uh-huh. Si no me equivoco, el nombre de Isla del Maíz debe venir de ese primer descubrimiento de Colón. Deberíamos investigarlo, tampoco sí. Vamos a aventurarlo así sin más. Yo me centro más en sus maravillosas aguas, que es lo que más me apetece ahora mismo, que en cuya cercanía a las costas son increíbles para hacer snorkel, y un poco más alejadas de esta cercanía de las playas hay varios arrecifes para buceadores de nivel bajo, medio y experto, y se pueden alquilar botes y hasta sacarte en unos pocos días un título de buceo. Algunas de esas especies que se pueden ver son peces de aguas tropicales, bueno, imaginaros, ¿no? Tiburones raya y muchas especies de crustáceos y de corales en los arrecifes. Y para llegar a las Corn Island, si alguien se anima a emprender este estupendo viaje, se puede hacer en vuelos desde la costa de Nicaragua con la compañía nacional, que se llama Costeña. Y si alguien quiere conocer este paraíso tropical, algo alejado todavía de esta explotación hotelera que ya predomina en casi todo el Caribe, pues estáis a tiempo. Y también los que quieran emigrar, como decía María el otro día, pues que se pongan a aprender a pescar, que allí se vive la pesca y seguro que estupendamente. Es un buen sitio para pescar este sitio, este refugio de piratas antiguos, mucho mejor que donde se está pescando, que es donde los piratas modernos. Sí. Que habría que ver quién es el pirata, sí. Si el atunero o el somalí que lo defiende. Vamos a poner para cerrar un tema que sonó el pasado jueves aquí en La Persiana, que habla de Nicaragua y que es una buena forma, pues, de esa tierra que se ve a lo lejos desde las Corn Island, que cómo se la canta en esta canción. Pues imaginémonos que estamos en la costa de Nicaragua viendo de lejos las Corn Island. O al revés, que estamos en las Corn Island viendo de lejos Nicaragua, casi me parece mejor. Sí. Sí, porque parece que estás uno como protegido de Daniel Ortega, por el mar. Elemento, buen elemento. Nicaragua, nicaragüita, en La Persiana. Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona. Escuchamos ese Born to be Wild para presentar la columna de Carlos Rodrigo, que nos va a hablar hoy de esa pugna que se produce en los autobuses urbanos entre los carros de bebé y las sillas de ruedas. Parece que para montar en un colectivo, como lo llaman los argentinos, hay que elegir qué tipo de ruedas se quiere utilizar. Pies por ruedas con Carlos Rodrigo. Desde la entrada en vigor de la normativa que regula el acceso de carritos de bebé desplegados a los autobuses de la MT, las personas que usamos sillas de ruedas para movernos tenemos un poquito más complicado el acceso a dicho medio de transporte. La normativa entiendo que busca dar un acceso más sencillo a las personas que tienen un bebé a su cuidado y aprovecha para ello un espacio que en muchas ocasiones está libre. El problema surge cuando una persona en silla de ruedas intenta acceder al autobús y ya hay un carrito en su interior. En este caso, la normativa, cuyo ejecutor es el propio conductor del autobús, nos impide acceder, sin más explicaciones que lleva un carrito dentro, y sin atender a razones, nos dejan en tierra. Antes de la entrada en vigor de la normativa, cuando viajaba en autobús, muy rara vez coincidí con otra silla de ruedas, y cuando eso pasaba, esperaba al siguiente, entendiendo que se hacía un buen uso del espacio reservado a sillas de ruedas. Fruto del mal funcionamiento de las rampas de acceso de muchos autobuses, el uso de dicho medio de transporte no está muy extendido en todo el colectivo. Es por ello que se intentó aprovechar este espacio para facilitar el transporte a tantas y tantas personas que se mueven empujando un carrito de bebé. Cuando se redactó la normativa, se olvidaron de algo que a la larga es un gran problema. Haciendo buen uso de la normativa vigente, los carritos de bebé han invadido el transporte público y hay veces que hasta 4 y 5 autobuses seguidos de la misma línea ya viajan con un carrito en su interior, lo que nos impide acceder y tener que seguir esperando. La solución es simple: dar marcha atrás en una normativa que impide la convivencia de silla y carrito siendo totalmente compatibles. Gracias a la complicidad de muchos conductores que también valoran como absurda esta medida, más de una vez he viajado junto a otro carrito. Y aunque depende del modelo de autobús que el viaje sea más o menos cómodo, jamás hemos tenido problemas. Una semana más, un programa más, Carlos Rodrigo nos ha acercado una de esas realidades que se sufre cuando la movilidad o la psicomotricidad está afectada por algún tipo de minusvalía. Carlos sufre las batallas cotidianas contra los elementos urbanos y después nos lo cuenta aquí para que pensemos un poco en qué tipo de mundo construimos y quién cabe y quién no en él. En un segundo, la revolución en binario. Revolución binaria. Llegó el momento de los unos y los ceros, de esa revolución que lleva ya décadas produciéndose, pero que cada día parece tener un nuevo giro más. Y eso sí, nosotros utilizamos los unos y los ceros con las pretensiones más revolucionarias posibles. Y para eso no hay nadie mejor que Dante Sema, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Dante, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Un placer tenerte aquí otra vez más en La Persiana. El otro día... Es mío, como siempre, sí. El otro día nos metimos en arenas más que interesantes. Y sí, algo movedizas, por el poco... quise tratar demasiado en poco tiempo, y sí, hoy voy a volver sobre ello porque se generó polémica sobre las bobinas Tesla y demás, y sí, hoy tengo pensado volver sobre lo que ves el otro día. Vamos a empezar, si quieres, hablar de esas bobinas Tesla, de ese modo de tener una energía sin cables y completamente gratuita. Sí, así es. Bueno, saludos a quienes supongo te acompañarán en la mesa. En la mesa estamos ahora mismo Dede, el técnico, y yo. Nos hemos quedado solos como los padres cuando se mandan a los niños al colegio. Cuando volamos del nido. No, pero volveré por allí. Bueno, pues nada, vosotros os bastéis y os sobráis. Hoy, mira, tengo la suerte de, creo que lo tenéis ya por la otra línea de teléfono, quiero presentaros un amigo mío, un buen amigo mío, que es estudiante de Ingeniería Aeronáutica. Él nos va a ayudar a conocer mejor a Tesla, a entender mejor qué es una bobina normal y corriente que implementó Tesla sobre las bobinas. Y bueno, pues mi amigo Dani, no sé si estás por ahí. Hola. Dani. Hola, buenas. Dani. Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas noches sí, a ti, Dante, y al programa ahora... A La Persiana, estás hablando con Gerardo, que es el que lleva ahora los mandos, porque mamá se ha ido a Euskadi a descansar. Vale, pues buenas noches. Y muchas gracias a pues todos. Pues ya veréis, Bueno, ya veréis cuánta y luminosa luz va a arrojar Dani sobre todo este tema. Bueno, Dani, como ya he dicho, quería que nos explicases un poco mejor en qué consiste una bobina como las que tan presentes están en nuestra vida y luego, pues, qué diferencia una bobina Tesla de una bobina corriente. Vale, pues las bobinas normales son simplemente son objetos que están en todos los sitios, o sea, desde el motor de la lavadora de tu cocina, de la batidora, en el microondas, en el alternador de tu coche, en todos los altavoces, en cualquier central eléctrica, en un montón de aparatos electrónicos. Sí. Tiene un montón de usos. Y básicamente el concepto es muy simple. Es un hilo de cobre o, bueno, de otro metal que está enrollado alrededor de, normalmente, un metal ferroso como el hierro o el acero o de aire, que se llama núcleo. Y básicamente es que no es más que eso. Y el funcionamiento Sí. Dime. No, dime tú. Sí, que la pregunta es, entonces, esa bobina hay que alimentarla, ¿no? Con algún tipo de electricidad. Sí, sí. Y entonces, depende cómo se alimente, pasa algo, una cosa u otra. O sea, si se alimenta con una corriente eléctrica variable, por ejemplo, la alterna que pasa por nuestro enchufe de casa, uh-huh, entonces a su alrededor genera pues un campo magnético también variable, de la misma manera que la corriente que tú le alimentas. Variable en su polaridad, ¿no? Positivo, negativo. La corriente alterna, dices. Sí. Si alimentas con una corriente que varía, no es que sea positivo o negativo, eso no hay polos. Es intensidad, ¿no? Que varía en el sentido de la corriente. En el sentido en el que va la corriente. ¿Sabes? Exactamente, o sea, la corriente los continua... Electrones, ¿no? Los electrones, por el cable. A ver, exactamente, la corriente continua, los cables, los electrones van todos en el mismo sentido en el cable y continuamente en el mismo sentido, desde una punta a la otra. Sin embargo, en la corriente alterna, en cada segundo van girando, van cambiando de sentido muchas veces. Y eso tiene ciertas ventajas. Entonces, en la bobina, cuando aplicas una corriente de ese tipo, a su alrededor hay una corriente, un campo magnético generado por esa corriente. Y en el modo contrario, si alrededor de la bobina pones un campo magnético variable, sí, en esa bobina se genera una corriente alterna y de la misma manera que el campo magnético que lo crea. Y eso, o sea, por ejemplo, dos opciones, ¿no? Una, el campo magnético que hace mover a la bobina, o la propia bobina que genera un campo... Exactamente, ¿no? O sea, es que es lo una cosa y lo contrario. O sea, si tú le metes una corriente alterna, genera un campo magnético, y si le metes un campo magnético, genera una corriente alterna. ¿Qué es lo que pasa con la bobina Tesla? A través de ese campo magnético se crea una corriente que está dentro de todo ese campo magnético. ¿Es así? La bobina Tesla es un poco más complicado porque es un circuito formado por varios componentes, o sea, entre los cuales hay bobinas, pero también hay transformadores, hay condensadores. O sea, no es un componente en sí, es más bien una máquina, digamos. Y actúa como un transformador. O sea, lo que hace es, tú le aplicas una energía, o sea, una corriente a una tensión y a una frecuencia normales. Tú imagínate como la de tu casa, 220 voltios y 50 hercios. Y al pasar por todas esas fases, todos esos componentes, en la parte final tienes una corriente con una tensión muchísimo más alta, de miles de voltios, y una frecuencia muy alta también, lo que te permite generar ese efecto tan famoso por lo que son estas bobinas, que es esos rayos tan espectaculares que salen de su extremo debido a la tensión tan alta que consiguen y a esa frecuencia. ¿Y cómo consigue canalizar esa energía? Cuando salen de allí. Claro. Cuando sale... el método por el cual salen esos rayos y se facilita es debido a ese extremo, que es también una parte bastante famosa de esas bobinas, ¿no? Que es una especie de donuts que se llama toro, que facilita la creación de esos arcos eléctricos. La bobina toroidal, ¿no? Sí, exactamente. Vale, entonces el matiz sería importante, ¿no? La bobina Tesla no es una bobina en sí, sino un circuito o una serie de es elementos. Es un conjunto de componentes que tienen esa función. Pero al fin y al cabo estás aumentando, ¿no? La intensidad, el voltaje de la corriente. Claro, la cantidad de energía que tú manzas es la misma que la que coges del principio. O sea, tú no ganas energía en un punto. Pero la tensión y la frecuencia que salen es mucho mayor de la que entran. Con lo cual tendrías más, vamos a decir, aunque sea la misma, tendrías más energía aprovechable, podrías aprovechar más esa energía. No, lo que permites es poder mandar la energía a grandes distancias. Porque si tú tienes poca energía, poca frecuencia y poco voltaje, se queda en el cable, se digamos. Se pierde por el digamos camino, que se queda en el cable, así, ¿no? Entonces lo puedes utilizar si lo enchufas. Y al ponerlo a altas tensiones y altas frecuencias, puedes irradiar esa potencia. Ok. Vale, uno de los principios de una de las teorías más profundas y más revolucionarias de Tesla, porque bueno, ahora había preparado unos cortes y tal, pero en tu opinión, así brevemente para empezar, Tesla en realidad, cuando se le pone de genio, en tu opinión, ¿lleva razón ese adjetivo, no lo lleva, es un farsante, es un inventor más o tuvo algo de revolucionario su planteamiento? A ver, es un genio, como ha habido muchos genios en la historia, ¿verdad? Y él es uno de ellos. O sea, no sé si es el mayor genio de la historia o el tercero o el quinto, no lo sé, pero es un genio, eso está claro, es evidente. También hay que decir que Da Vinci no consiguió hacer volar al hombre, por mucho que se lo propuso, y no deja de ser un genio. Claro, es un genio por los pensamientos que pudo llegar a tener, ¿sabes? O sea, claro. Hizo inventos muy importantes. Si quieres, comentamos unos pocos ahora. Inventos que utilizamos ahora mismo. Esas investigaciones de Tesla, ¿qué nos han dado en nuestra vida diaria? Así como has dicho que la bobina normal la tenemos casi a cada paso que damos, ya lo que avanzó Tesla, ¿dónde lo podemos encontrar hoy en día? Pues para que os deis cuenta de la importancia que tuvo esa persona, la corriente alterna fue él el que la promovió. Él, apoyado por Westinghouse, si no hubiese sido por él, hombre, al final hubiese llegado, porque las ventajas sobre la corriente continua, que era la que defendía Edison con sus patentes, eran abrumadoras. Hablar otro día de ese roce, ¿no? Un poco entre, bueno, algo insinué la semana pasada, pero sí, bueno, entre Edison su corriente continua, Tesla la corriente alterna, y bueno, en este caso sí parece que se impuso la opción más eficiente, ¿no? Claro, sí, se impuso porque tenía que imponerse, porque las diferencias eran tan evidentes es que tenía que imponerse. Es un poco, perdóname la transpolación absurda probablemente, pero Tesla y Edison son un poco como el Bill Gates y el Steve Jobs de la electricidad, ¿no? Bueno, Steve Jobs se ha hecho de oro también, no te creas. Sí, bueno, sí, sí, es, sí, pero como si a Steve Jobs le hubiese ido Si le hubiese ido regular. Mal, vale, sí. En este caso sí. No, sí, porque además es que tuvo, bueno, si es que le timó, porque cuando llegó a Nueva York él era una persona, digamos, normal, que había querido ser siempre científico, su padre no quería que fuese científico, pero al final lo consiguió, fue a Estados Unidos, no tenía nada de dinero, y le cogió Edison, le contrató, hizo una especie de contrato en el que él se prometía a darle una parte del dinero que diesen sus patentes, y cuando vio lo que estaba haciendo, se aprovechó de él, cogió todas sus patentes y le echó a la calle y no le dio nada. Así que claro, algo parecido a lo que hizo Bill Gates. A partir de ahí le puso entre ceja y ceja y toda su vida estuvieron liados, vamos. Uh-huh. Ok, bueno, pues ibas un poco esos inventos que has llegado hasta nuestro día de Tesla. Me comentabas las bujías, por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? Se basa un poco en ciertos principios. Claro, la bujía no es una bobina de Tesla, pero hay partes que utiliza bobina de Tesla. Igual que la bobina de Tesla no se inventó de cero. Hay cosas de la bobina de Tesla que se inventaron décadas antes de que Tesla la hiciese. O sea, hay partes de la bobina de Tesla, partes de circuitos que ya sí se habían utilizado antes. Y también hay partes de esa bobina de Tesla, no entera, que se han utilizado después. Por ejemplo, esa creación de energía tan repentina, digamos, es lo que aparece en las bujías. Esa chispa tiene un principio similar al que se basa en las bobinas de Tesla. No digo que sea una bobina de Tesla, pero el principio es bastante similar. Sí. Pero vale. Vamos, que hay un montón de otros inventos que utilizamos todos los días. ¿Cuál fue el vamos a decir así, el planteamiento revolucionario que supone eso que aplicó Tesla a la bobina Tesla? Nunca mejor dicho. Aparte de esa irradiación de la energía afuera, a través del aire, ¿hay algún otro punto? ¿O ese es el principal, ¿no? Yo creo que el planteamiento más revolucionario y más factible, digamos, fue las comunicaciones inalámbricas. Porque el transistor, la vamos. Energía no se ha llevado a cabo aún, o sea, sí. Al menos a gran escala. Pero sí se ha llevado a pequeña escala, pero a gran escala no. Pero la transmisión inalámbrica de datos me parece que es algo que ya últimamente tenemos bastante claro, ¿no? Sí. Y él fue uno de los ideantes de todo eso. De los que sacaron adelante el transistor, me soplaban por aquí. Bueno, eso ya, el transistor, no sé si tuvo alguna patente. Te quería preguntar brevemente, Dani, sí, si nos puedes explicar, porque yo también es una confusión que tenía. Obviamente, la radio, aunque se la atribuía a Marconi, bueno, es suya, una cosa es el transistor de radio. ¿Hay alguna relación entre el transistor de radio que sí inventó Tesla y el transistor electrónico de los circuitos informáticos, por ejemplo, o no? Pues la verdad, si te digo la verdad, no sé por qué se llama transistor, porque un transistor es un elemento que, bueno, que sirve para muchas cosas y a lo mejor podía ser, yo esto me lo estoy inventando, o sea, que alguno que en el Twitter sepa por qué se llama así que lo diga, pero podría ser porque, no sé, a lo mejor para controlar los altavoces pueden utilizarse transistores y como al principio... Hombre, estás enviando bits de información en forma de... No, pero no digitalmente, analógicamente también. O sea, los transistores no se utilizaban antes de que existiesen los transistores, había otras cosas, las válvulas y tal, que eran cosas analógicas y hacían lo mismo, bueno, muy parecido. No, no, de hecho lo hacían con mejor sonido en algunos casos. Yo te digo que yo en mi caso particular, yo con las guitarras y los amplis se ve muy claro, ¿sabes? Sí, ahí se ve en el claro en el precio que tienen, ¿no? Se ve en el precio válvulas. Y en el sonido, o sea, el de válvulas tienes que esperar unos minutos, pero cuando cruje cuando se calientan, sí. es que es lo que tiene lo analógico, es que me entra las ganas de metal, chicos. Tenemos algo, tenías cortes, me dijiste, Dante. Sí, mira, sí, no sé si los tenéis preparados por ahí. Quiero que escuchemos nada, apenas 3 minutitos de ficción, realidad. Lo comentaremos después y lo decidirá la mente de cada oyente. Espera, tengo otra. Dispara. ¿Quién inventó la radio? Esa es peliaguda. Toma ya, por fin te he pillado. No, es que no sé si quieres que te diga la persona que creen que inventó la radio o la que realmente la inventó. Bueno, aquí pone que fue... Marconi, ¿no? Sí, ¿no fue él? Él es el que la gente cree que inventó la radio. De hecho, le valió el Nobel en 1909. Pero la verdad es que fue Nikola Tesla quien patentó la idea de la radio en 1896. La misma idea que Marconi utilizó para su patente años más tarde. Tesla litigó con Marconi hasta su muerte en el 43. Ese mismo año, el Supremo dictaminó que la patente de Marconi no era válida, reconociéndose así a Tesla como el inventor de la radio. Carter. Enfermo es poco. Ah, hola, Ginny. Dante, ¿de dónde nos has sacado este fragmento cinematográfico? Bueno, era la voz de Morgan Freeman, más concretamente de su doblador, ¿no? La verdad que lo he sacado de la plataforma iVoox, una plataforma bastante buena para todo lo que son audio, radios y difusión acústica, vamos a decir, en la red. Y bueno, tenía otro corte por ahí, la verdad, si lo podéis poner... era más representativo para lo único que queremos comentar antes de finalizar. Adelante. Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. Pues, la fabriqué basándome en los diseños del inventor Nikola Tesla. Es un transformador de aire, con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica. Una idea preciosa. Tesla es el precursor de todas las transmisiones inalámbricas, es decir, transmisión de información en un tiempo real, pero en un espacio no real, como puede ser el caso de Internet, de la telefonía móvil, los radares. Hoy en día lo que sí hemos conseguido, basado en los inventos e ideas de Tesla, es la conexión inalámbrica de telecomunicaciones. Lo que no hemos desarrollado todavía es la transmisión inalámbrica de energía a larga distancia. Ahora o nunca se llamaba la película de Morgan Freeman y Jack Nicholson, ¿verdad? Así es, así es. Si la queréis buscar. Bueno, pues como acababa ese corte diciendo, aún no hemos conseguido enviar energía a largas distancias, como decía Dani anteriormente. Y le quiero pasar la pregunta. Ya me visteis a mí el otro programa, soy muy optimista con que se trata de seguir investigando y desarrollar sobre esa energía libre. Quiero preguntarle a nuestro invitado hoy qué opinión tiene él de si se podría conseguir una energía que no necesitase de quemar recursos, que no necesitase del pago a una compañía, una energía que pudiéramos disponer todos de ella libremente. A ver, es una pregunta un poco complicada. Dante no hace preguntas sencillas. No, la verdad que no. Siempre. No, pero bueno, para facilitárselo un poco a Dani, decir que este tema lo trataremos en siguientes programas. Hoy es simplemente un apunte. Un apunte a los oyentes. Vale, bueno, antes que nada quería decir que una cosa que ha dicho en el vídeo es muy importante cuando habla de la resonancia, y es que lo que caracteriza a la bobina de Tesla es precisamente eso, que se basa en la resonancia eléctrica de los transformadores en los que y la corriente que tiene para generar esos impulsos. Es algo que otras bobinas no hacen. O sea, bueno, era simplemente para decir que es lo que la caracteriza. Y después, con esto de la energía híbrida, lo bueno que tiene Tesla es que quería una energía gratuita para todo el mundo. O sea, y eso es algo que me parece que poca gente más ha querido hacer. Sí, pero los de la OPEP, por ejemplo, no. Esos no les ha interesado mucho. Libre, o sea, gratis es una cosa. Libre es otro tema, yo creo, un poco más delicado, porque hasta ahora no se ha visto absolutamente nada, no hay ninguna prueba empírica que demuestre que haya una energía libre, digamos. O sea, si se demuestra, el día que se demuestre, vamos, será la mayor revolución que pueda tener la humanidad. En serio, o sea, sin ningún parangón con cualquier otra. El día que podamos generar más energía que la que utilizamos al aplicarla, es que la será... La revolución sería total. Pero de momento no hay nada que nos diga que exista algo así. Entonces es muy bonito hablar de ello, y es cierto que Tesla sí, ya al final empezó a hablar de esos temas y tal, pero todos sabemos que una cosa es lo que dice alguien y otra cosa es si eso es posible. Claro, porque tú como científico estás esperando a que alguien lo demuestre, ¿no? Como tal, o sea, lo de Tesla... Hombre, esperar, no pondría la mano en el fuego, si te digo la verdad, no pondría la mano en el fuego para que se descubriese, si te digo la verdad. Porque no, de momento no hay nada que apunte a algo parecido. Hombre, a lo mejor dentro de 200 años, ojalá, o sea, yo no me cierro esa palabra, ojalá se demuestre, vamos, que la termodinámica no tiene razón y todo eso. Sobre ese principio de la resonancia magnética, esa resonancia del planeta, ese electromagnetismo que reside, bueno, en el universo, supongo, pero que llega hasta nuestro planeta, por ahí quizá no puede ser, o sea, aprovechar la energía, vamos a decir, universal. Sea el electromagnetismo, sea algún tipo de energía que vaya al margen de combustible. A ver, claro, tú imagínate que tienes un río y haces una central hidroeléctrica. Ese agua parece totalmente renovable, pero alguien está llevando el agua de la parte de abajo a la parte de arriba para que vuelva a caer, sí. Y en esa caída te da energía. Nuestro amigo el sol, ¿verdad? Y es el sol, al calentarlo, tal. La energía que da el sol para subir ese agua es mayor de la que tú recibes cuando sacas la energía, siempre es mayor. Si encontrásemos, imagínate que encontramos, ojalá, una propiedad, no sé, de lo que sea, de la atmósfera, de lo que sea, que hay un campo eléctrico, que hay una diferencia potencial constante generada por lo que sea, ¿vale? Y encima grande. Sí. Si de ahí se pudiese sacar energía y esa energía no estuviese generada por algo tan grande como, por ejemplo, el Sol o la Tierra, que no pudiese gastarse, en ese caso estaríamos hablando de algo que es una fuente ilimitada. No es ilimitada, pero podríamos decirlo. pero me parece, de momento, o sea, está bastante estudiada la atmósfera y no parece que vaya a verse algo así. Al menos, bueno, nadie sabe lo que puede decir en el futuro, ¿no? Pero claro. A día de hoy todavía parece improbable, sí, ¿no? Bueno, y esa, pues para mí, esa sería la única forma en la que podríamos hablar de una, esa o el hidrógeno, vamos, en la que podríamos hablar de una energía, vamos, casi ilimitada. De ahí a las energías libres hay un paso, porque en un caso estamos hablando de coger energía de una fuente que no es ilimitada, pero para nuestra escala como si lo fuese. Por así decirlo, sería en ese caso como los miembros de una tribu que cogen agua del río. Exactamente. No, para ellos es infinita. Sí, para ellos es infinita, aunque no lo sea realmente. Claro, imagínate que hubiese algo así, que no lo hay, pero bueno, imagínate, estaría bien, porque sería casi ilimitado. Pero la energía libre lo que dice es que tú, dando 2 de energía, por ejemplo, recibes 5. Y eso, no hay ninguna prueba empírica, ningún experimento. Todos los experimentos desde hace 300 años que se llevan haciendo dicen lo contrario. Entonces, ¿a lo mejor pasa? Pues a lo mejor, pero yo no pondría la mano en el fuego, la verdad. Me intentaría investigar energías renovables, hidrógeno, otras cosas, pero me parece un poco complicado. Al menos en nuestros... Si hubiera, solo un apunte para dejarlo en el aire. Y si los avances se hubieran ido produciendo, aunque sea pequeños pasos en este campo, y no hubieran visto la luz, solo eso. ¿Que no hubieran visto la luz porque alguien nos ha querido tapar? Por intereses de grandes corporaciones, y estamos hablando de energía limitada y libre. Es que no, una cosa, que eso cuando, lo dejamos, ejemplo, para siguientes programas. Claro, pero cuando, por ejemplo, cuando dicen yo hago esto y te lo esconden porque no ganan dinero, siempre van a hallar la forma de ganar dinero. En serio, o sea, sea lo que sea, hallarían la manera de sacar dinero. Internet, cuando se creó, imposible ganar dinero. Se pensaba que era imposible ganar dinero, y mira ahora. O sea, los mayores millonarios salen de ahí. ¿Sabes? Bueno, entonces como conclusión por ahora dejamos que el tiempo lo dirá, ¿no? Sí, entonces, bueno, pero macho, gracias. Yo digo que el tiempo lo dirá, pero de momento no. Dani, Dante, okay. Mis queridos genios tecnológicos, me estaba viendo ahora, como decías, esa de ya encontrar la forma de ganar dinero. Estaría gracioso que el día que haya energía libre y flote por el aire y solo tengamos que sintonizar con ella, diga, esta bombilla se enciende por cortesía del Corte Inglés. Por ejemplo. Sí, pero me encantaría. Pero bueno, en todo caso, chicos, queda pendiente eso, hablar de avances de y de más adelante, y sí, de frenos que se puedan poner a los avances por determinados intereses. Y también me vais a finiquitar el próximo día en cuanto que empiece la sección, esa polémica que ya no tocábamos el otro día con JP Morgan, que sí, retiró la financiación a Tesla, y también ese suceso en la Feria de Tecnología de Chicago, donde todas las bombillas que se compraron fueron las de Tesla, porque eran mucho mejores que la incandescente de Edison, que es la que al final ha acabado quedándose en el mercado porque es perecedera. Perfecto. Pero vamos, porque Tesla era un genio, la creó para eso. Y de Warden Climb me encargaré yo. Claro, Tesla creó la bombilla para que fuese la mejor, y claro. Pero entonces no rentaba, claro. Okay, bueno, pues como veis, el tema dará para mucho, así que iremos tratándolo. Dante, bueno, nos ha hecho un fichajazo, Dani es un fichajazo. Dani, eres un fichajazo. Dani es un fichaje, claro que sí. Sí, vale, además sois como complementarios. Un poco, sí. El mercurio de Dante solidifica a veces con tu sencillez en las palabras y en la forma de expresar conceptos tan complicados. Me quedo con la dupla para el próximo martes o jueves. Muchas gracias. ¿No? ¿El jueves? ¿El jueves o el martes? ¿Cuándo venís? Pues cuando, si hay persiana el martes, y si no, a lo mejor lo dejamos semanal, que sea interesante para nuestros oyentes. Esa será la premisa. Es difícil no ser interesante cuando habláis de estas cosas. Un abrazo en todo caso, y imagino que os tendremos aquí el próximo martes. Perfecto. Hasta pronto, vale. Dani, Dante. Será un placer. Un saludo. Venga, un abrazo fuerte a los dos. Hasta luego. Y con esto hemos llegado al final de la persiana. Hoy, este 1 de diciembre de 2011, al que ya le quedan escasas 2 horitas, recordad que es el Día Mundial contra el SIDA, que hemos empezado hablando de ello, y que lo mejor que os podemos decir ahora es que os pongáis un trocito de látex que envuelva vuestro amor y lo proteja, para que pueda ir más allá y más allá, como la energía infinita de Tesla. Un abrazo desde Gerardo, desde la mesa de control, ya está con el dedo puesto en la persiana para que caiga. La persiana.